Bienvenido a Is My Sound, el podcast de música alternativa que te ofrece Distrito V, plataforma musical dedicada a mostrar el submundo de calidad a todos los oídos inquietos del planeta. Te esperan rutas alternativas en clave de rock, metal y punk en todos sus formatos, conducido por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Súbete y viaja a bordo de Is My Sounds, un vehículo imprescindible para conocer nuevos capítulos de la historia musical contemporánea. Escucha, disfruta, comparte y deja claro en tus redes sociales que la buena música Is My Sounds. Hoy termina oficialmente la tercera temporada que arrancó el 30 de septiembre desde ismysounds.wordpress.com, también en iTunes y en iVoox. Y desde entonces, cada martes tú y yo hemos hecho variadas e intensas rutas por el submundo musical nacional e internacional de calidad. Soy Vane Balón, este podcast se ha hecho imprescindible para los amantes de la buena música humeante y cargada de intensidad. La tercera temporada dura hasta hoy, pero que no cunda el pánico, querido oído inquieto. La cuarta temporada llegará en marzo del 2015 y vendrá para satisfacer la sed de música alternativa de calidad que incluye propuestas de rock, metal y punk en todos sus formatos, desde Distrito V, www.distritov.com. La aventura musical que hoy te propongo arranca en Madrid, no pierdas detalles. De las profundidades del hard rock clásico emerge el sonido de los madrileños Red Apple. Del disco de Wow Signal has disfrutado del potente corte Following the Bands, que es la pieza que abre el intenso álbum. El plástico es una propuesta que disfrutarás, te guste o no el sonido clásico. ¿Por qué? Muy sencillo, han sabido beber de las fuentes setenteras, pero también han incluido un sello personal que los define como auténticos. Sigue Is My Sound en la página oficial de Distrito V en Facebook, /Distrito V. Si lo tuyo es Twitter, toma nota, twitter.com/Distrito V. Hemos cruzado medio mundo para llegar a Moscú. Frozen Ocean es un proyecto alistado en los ejércitos del sonido instrumental de corte electrónico y ambient, afianzado en el avant-garde. Al disco de Dyson Swarm, que vio la luz en el año 2013, pertenece este corte Slow and Great Wall. Cabe destacar que hay nuevas publicaciones musicales de Frozen Ocean esperando tu oreja y te recomiendo que indagues más si lo tuyo es este tipo de concepciones. Estás escuchando el podcast Is My Sound. De una propuesta instrumental cambiamos de dirección, vamos hacia los terrenos oscuros que se nutren de propuestas extremas, esta vez en clave de death metal melódico. Estamos en Madrid y el artífice de este corte es Death Dimensions, un proyecto unipersonal madrileño parido por el músico Alberto Ruiz Alfa. Dice en su biografía: tras probar suerte en otros grupos, en mayo del 2013 comienza la grabación del primer álbum de estudio del recién nacido Death Dimensions, Occult, un álbum costoso y largo debido a que prácticamente todo estaba a cargo de una sola persona. Pero a pesar de todo el estrés y sudor derramados, parece haber valido la pena realizar el esfuerzo, no solo por la satisfacción de hacer lo que a uno realmente le gusta, sino por poder transmitir un importante mensaje a través de uno de los mejores y más bellos medios de comunicación, la música. Estas eran sus palabras. Te quedas con el tema Alien Abyss. Imagine it's drawn through sourcing. La buena música ha de ser difundida. Comparte cada programa desde el blog ismysounds.wordpress.com. Valladolid es la ciudad donde nos hemos parado para escuchar la pieza Vive de Ciconia, un proyecto unipersonal del músico Jorge Fraguas y apoyado en directo por varios músicos curtidos. Ya escuchamos una pieza en la anterior temporada, la segunda, entonces disfrutamos del corte Tentenublo en el cuarto programa que vio la luz el 8 de abril de este año 2014 que ya termina. Tanto la pieza que ahora disfrutas como la que te menciono de la anterior temporada pertenecen a un disco exquisito en clave de post-rock llamado The Moon Session. A lo largo de la escucha aprecias matices variados que giran en torno al rock instrumental contemporáneo. Hay numerosos cambios rítmicos que dinamizan la escucha y lo convierten en una experiencia casi extrasensorial. Al contrario de algunas opiniones, considero que el rock instrumental goza de auge en nuestro país. De hecho, la explosión sufrida en los últimos años al respecto se comprueba con una cantidad ingente de grupos apostando por estas concepciones instrumentales que ya tienen capítulo propio en la historia contemporánea musical. Siempre lo digo y hoy no va a ser menos. Valladolid es mi tierra y siempre me enorgullece poder afirmar sin ninguna duda que aquí hay muy buenas propuestas para muestra Ciconia. Gente haciendo autostop. Voy a parar, que suban a bordo de Is My Sounds a ver qué nos cuentan. Hola, mi nombre es Iván, soy el organizador del Life Formats Metal Fest y mando un saludo a todos los oyentes de Is My Sound. El organizador del Life Formats Metal Fest, Iván, es una excelente persona. Siempre es un placer que suban a bordo oídos inquietos que además trabajan en aras de la calidad dentro del plano alternativo. Tuve la suerte de conocer a Iván en marzo de este año en Ourense porque Distrito V formaba parte del equipo del cuarto Life Formats Metal Fest que se celebró el 15 de marzo del 2014 y solo puedo decir que es un crack. Fue una cita genial, repleta de personas implicadas de principio a fin y con una organización milimétrica llevada a cabo por él que dio sus frutos. Un lujazo este autoestopista de hoy. En tierras alemanas para disfrutar del sonido lisérgico amparado en las arquitecturas desarrolladas dentro del rock psicodélico que llevan a cabo desde Born Pilot. Las melodías hipnóticas se entremezclan con distorsiones edulcoradas con punk. Llevan en activo desde el año 2005 y suman más de 500 conciertos ofrecidos por la geografía europea y norteamericana. Feedback Mine es el nombre de la canción que escuchas del disco Intense, rubricado este mismo año que casi dejamos atrás. Una curiosidad, en este Power Trio, el vocalista es también el baterista, así se las gastan estos alemanes originales, que despiertan curiosidad y dejan huella imborrable allá por donde actúan. Siente el submundo musical de calidad. Siente Distrito V. Todo. stoner rock manufacturado desde Burdeos. Así te presento a Oyabun, una banda capaz de trasladarte a los sonidos desérticos sin que necesites moverte de casa. Con numerosas ornamentaciones del hard rock acopladas sin remilgos a las composiciones ofrecidas, disfrutarás de actitud y técnica a partes iguales con la escucha de la música del grupo. La canción Fahrenheit determina en gran medida la esencia sonora del grupo. El corte está integrado en el disco Gods and Dogs, un trabajo esencial para almas inquietas en busca de rock puro y duro. Get it on, get it, get it on, get it. Hemos llegado casi sin pestañear al final de los finales. Termina el programa y despido la tercera temporada, pero lo hago por todo lo alto, con un tema de un grupo nacional que asegura un broche de oro. Los Anfitriones están en Murcia y forman parte del grupo Pervy Perkin. Hablar de un álbum conceptual en los tiempos que corren no resulta extraño, pero si te digo que los protagonistas de esta parada han grabado doble álbum con una extensión que supera las 2 horas, sorprende, porque la tendencia suele ser acortar las grabaciones por tema de presupuesto. Su música es experimental dentro de los cánones del metal y el rock progresivo. El doble álbum Inc. cuenta con 2 partes bajo los títulos Book of Equinox, parte 1 y parte 2. Suman en total más de 2 horas y cuarto de duración, algo inaudito para tratarse de su álbum debut. He decidido pincharte la pieza Slurm, The Book of Equinox, parte 2. Te quedas en buenas manos. En marzo del 2015 te espero en ismysounds.wordpress.com. Te recomiendo que entres de vez en cuando, porque iré adelantando allí nombres de grupos que van a pasar por la cuarta temporada, la fecha de estreno y todas las novedades referentes al podcast y a la nueva temporada las encontrarás allí. 1,000,000 de gracias por escuchar Is My Sounds. Sin ti esto no tendría sentido. Soy Vane Balón y ha sido un auténtico placer viajar contigo por el submundo nacional e internacional. El año que viene más. ¡Feliz año! Yeah.